I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son tres los minutos que pasan de las 12, de las 11 de esta mañana de lunes. Hoy estamos ya a lunes, ¿sí? Ya lo sé que es lunes, pero vamos, que no pasa nada. Como siempre te digo, falta nada, muy poquito para, bueno, pues para que llegue el fin de semana. Cada vez queda menos, ¿eh? Estamos a lunes, como te cuento, día 9 de marzo de 2020 y tenemos una temperatura de 17,8 grados en el centro de la ciudad. La humedad es del 45%. Es lo que ya sabes que marca la estación meteorológica de Teleelch. Tenemos por delante 2 horas para disfrutar juntos de este espacio llamado Entre Amigos hasta la 1 de la tarde, momento en el que llegan los servicios informativos de esta casa. Hoy en Entre Amigos, mira, hoy 9 de marzo es el Día Internacional del DJ. Te contamos su historia, ¿de acuerdo? Además, si tienes alguna anécdota, me la puedes contar al respecto de los DJs. También, ¿qué edad tenías la primera vez que viste un DJ? Y me refiero, bueno, pues yo era muy jovencita, por ejemplo. La primera vez que vi un DJ fue cuando fui a una disco, ¿eh? Y, bueno, pues lo que más me llamaba la atención eran esos cajones que tenían repletos de vinilos y que, bueno, pues que no es como ahora. Está todo mucho más moderno, más digital, y que, bueno, pues ahí los veías que iban poniendo un vinilo. No sé si sabéis lo que es un vinilo, supongo que sí. Un vinilo, lo preparaban, iban al cajón, cogían otro, iban buscando uno detrás de otro. Bueno, no sé si recordáis también esa época en la que los DJs llevaban esas cajas y cajas llenas de vinilos. Y a lo mejor eras de los que o de las que se acercaba a la cabina y le pedía alguna que otra canción. ¿Te hacían caso? ¿Eran simpáticos esos DJs? Bueno, cuéntame un poquito. ¿Qué crees que han cambiado mucho a lo largo de la historia en cuanto al mundo de los DJs? Por cierto, hay que felicitar a nuestro propio DJ, ¿eh? A DJ Randall. Hoy es su día. Felicidades. Bueno, pues ya sabes que puedes participar a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-89-6450. Te leemos en directo. Y además de esto, pues tenemos... Hablamos con el Museo Paleontológico de Elche, el MUPE, sobre un proyecto llamado Proyecto 5 Huellas, que además está elaborado junto a la Asociación Intégrate. Tendremos a alguno de los chicos de la Asociación Intégrate. Y por supuesto, Rafa García con videojuegos, escape room, música, buen humor. Todo lo necesario para empezar de muy buenas maneras este lunes. Y bueno, pues empezamos con una canción de Asher. DJ's got falling in love. So we back in the club with our bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body, ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Cause baby, tonight. Dance like it's the last night of your life, like, won't

De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Even if I know it's wrong, hope the DJ plays our song so you can find me and dance behind me. You love how I dip and wine. With you it happens every time. My body's only for you only. Something about you got me sweating, sweating. Baby, I'm a drive you loco, loco. Now you got my body shaking, shaking. I wanna dance with you all night. Hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueva y se luzca. Y baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, come play the music. I know she likes it. Gotta see her moving, got to keep dancing. Only with me, only with me. I'll give you what you want. Celebrity, only me. Give the girl love properly, only me. Give the girl love it endlessly. We give her all of me energy. So me's a DJ, turn up the sound. Make she move her body, only me. Give the girl love properly, only me. Give the girl love it endlessly. Hey DJ, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Felicità de tenersi per mano, andare lontano, la felicità. E tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Bueno, felices estamos aquí, ya sabes, a través del 101.4 siempre nos encontramos de buen humor a esta hora de 10 de la mañana, de 11 de la mañana, a ver si me ubico, y hasta la 1 de la tarde. Y te estamos dando programación local desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, redifusión del informativo y el Chempunta. Y bueno, pues ya ves, todo el día dándote información sobre la ciudad, programas hechos desde aquí, desde la misma ciudad de Elche. Y por cierto, hablando de la ciudad de Elche, la media maratón Tele-Elche te la retransmite por primera vez en directo. Este próximo domingo Tele-Elche hará un programa especial en directo para seguir la media maratón de Elche, la media más antigua del mundo además. Desde las 9:40, o sea, las 10 menos 20 de la mañana, estaremos en directo desde el paseo de la estación y conectaremos con diferentes puntos del recorrido. Y todo esto es gracias a patrocinadores como la Clínica de Fisioterapia Vicente Pascual, también el Club Deportivo Squash se une a este evento y Motos Marín. Así que, bueno, pues es la forma más directa de seguir la media de Elche, es Teleelche y teleelche.es. Además, también estará por Facebook Live y el Facebook Live, como te digo, de Teleelche. No te la pierdas. La media maratón de Elche, la más antigua del mundo, Teleelche, te la da en directo. Esto será el próximo domingo, ¿eh? No te pierdas. Y bueno, que ya sabes que estamos preguntando, hoy es el Día Internacional del DJ, ¿tienes alguna anécdota que contar? Eran DJ, no sé, igual vienes de la época del Guateque, no habían DJs, eran pinchadiscos, ¿te acuerdas? Sí, pues eso, que me lo cuentes, 665-896450, y además gracias a los DJs podemos volver a recordar temas como este. Eso sí, una versión mucho más cañera, porque se recuperan temas de los 80, como este de España, llamado Easy Lady. Remezclado, evidentemente, por DJs más actuales, ¿eh? Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Move your body crazy, you will be my sexy lady. Sexy lady, sexy lady. Follow me, yeah, we got it. Let's get this party started. Party started. Let's get this party started. Hey girl, you know you got it. We're gonna bring the house down. Let's get this party started. The sun is going down. The moon is coming up. Let's get it popping now. Let's tear this club up. It's time to feel that rhythm. Hey girl, you know you got it. We're gonna bring the house down. Let's get this party started. Let's get this party started. Let's get this party started. Let's get this party started. Let's get this party started. Get this party started. Desde luego no se puede decir que con ritmo no hemos empezado esta mañana de lunes aquí en el 101.4 Tele-Elche, Radio Marca, y a través de la televisión local de Elche también, Tele-Elche. Ahí nos puedes ver, ¿eh? Y por el camino seguimos. Es lunes, ¿y qué? Puede parecer casi que estamos de fin de semana. Y es que llega otro DJ, DJ Baldin, y este Sex on the Beach, que seguro que te va a poner las pilas si es que te hace falta, ¿eh? Let's break it on, baby. It's all about sex on the beach. Let your body feel tonight. Oh, baby, come with me, come with me now. Let your body feel tonight. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. ¿Tu coche no frena bien? ¿Tienes problemas con los neumáticos? ¿Tienes problemas de suspensión?

Bueno, cada 15 días, los lunes, alternos, tenemos el gusto de recibir a Inara Verasturi de el Museo Paleontológico de nuestra ciudad, así que ya le decimos buenos días a Inara. Va a ser un poquito complicado hoy, ya lo aviso, porque todos los micros abiertos, a ver cómo funciona esto. Pero vamos a empezar contigo, Inara, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? No es una nada excepcional el que estés con nosotros hoy, porque es que te tocaba, pero la excepción es de lo que vienes a hablarnos hoy. Sí. Además, venimos bien acompañados en esta sección hoy, así que no nos podemos quejar para empezar la semana con muchísima energía. Y hablando de energía, pues bueno, como ya sabéis, en el museo tenemos diferentes proyectos y siempre jugamos con que el museo tiene que ser un museo abierto a todos y a todas. Entonces en eso estamos. Y más que nunca podíamos hablar de integración. Uh-huh. Y yo creo que vamos a hilarlo por ahí. Vale, los que estén viendo televisión, bueno, y todavía hay una persona que no se le ve, bueno, dos concretas, pero yo no he visto el estudio, no he tenido nunca el estudio tan grande, excepto cuando ha venido algún colegio de visita, que sí que se meten todos aquí, pero lo que es para una entrevista, no he tenido nunca el estudio así tan llenito. Y es que vamos a hablar con la asociación también Intégrate, porque tenéis ahí un proyecto muy chulo llamado Proyecto Cinco Huellas, ¿sí?, que, bueno, ya tiene la forma prácticamente hecha. Tenemos integrantes, precisamente, tenemos usuarios de Intégrate y también tenemos a una de las profesoras de la asociación Intégrate, se llama Nuria, y le damos los buenos días ya. Buenos días, Nuria. No, ahí no, aquí sí. Hola, buenos días. Hola, Nuria, buenos días. Oye, ¿qué tal es esto de esa simbiosis que estáis teniendo con el MUPE y este proyecto llamado Cinco Huellas? ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues la verdad es que está siendo una experiencia muy enriquecedora. Muy enriquecedora porque ellos la verdad es que están disfrutando muchísimo, están aprendiendo muchas cosas sobre paleontología y la verdad es que está siendo muy, muy buena. Están conociendo muchas cosas y aprendiendo muchas cosas. Contadme un poquito, una, otra, las dos, ¿de qué va este proyecto? Proyecto Cinco Huellas. Bueno, pues yo creo que, ¿te parece, Nuria? Vamos a empezar por el principio, porque la verdad que llevamos ya muchísimos años trabajando con la asociación y la verdad que al inicio fue un poco actividades puntuales. Pues fue un acercamiento en el que se vinieron desde la asociación para presentarnos un poquito en qué consistía la asociación, cómo se trabajaba. Y en ese momento pues planteamos en realizar actividades puntuales, visitas guiadas y talleres de excavación. Pero no dejaban de ser eso, hechos muy puntuales en la que los participantes pues venían y ya está. Ahí terminaban más o menos lo que era su actividad. Pero consideramos que había que dar un paso más adelante, evolucionar, y que los usuarios pues formarán parte activa de su propia experiencia y de su propia aventura. Así surgió el proyecto Cinco Huellas, en la que se están formando a cinco usuarios, a cinco de los chicos, para que sean guías en el museo. Eso es lo más bonito, en la que distribuidos por salas van aprendiendo un guión para ser guías en el museo. Y podemos decir, ¿por qué cinco huellas? ¿No? Pues le dimos ese sentido, queríamos siempre buscar un nombre que tuviera sentido, y cinco huellas corresponden a esos cinco dedos que tenemos en la mano, esas manos que se juntan, ¿no?, y sacan el trabajo adelante y de trabajo en equipo. O sea que cada uno de ellos forma un dedo de la mano, ¿no? Entonces son cinco personas, forman una mano y todos en equipo pues tienen un proyecto en común y bueno, lo estáis llevando a cabo. ¿Qué actividades se pueden estar realizando? Pues dentro del proyecto se engloban todas las actividades. La más importante, por así decirlo, son las visitas guiadas. En la asociación se forman, estuvimos aprendiendo el texto, donde tenía más dificultades, y luego en el museo lo ponen en práctica. Y otras actividades que se realizan pues son otras visitas al museo, todos los usuarios de la asociación. También hemos realizado gincanas, talleres de excavación con fósiles, bueno, todo lo que prepara Inara. Y bueno, pues la actividad principal son las visitas guiadas. O sea, que hacen de visita, de guías, ¿no? Sí. Del MUPE. Habéis recibido ya incluso institutos, ¿no? Niños de, bueno, chicos, chicas de un instituto, ¿ya han hecho la guía? ¿Han hecho la visita? Sí, la semana pasada comenzamos con el Victoria Kent. Sí. Y yo creo que lo mejor ya es que luego también nos cuenten ellos su experiencia, pero bueno, ya hemos empezado con visitas y ya van cogiendo cada vez más ritmo, ¿no? Yo creo que es cogiendo confianza. Llevamos ya este año, bueno, están viniendo todos los miércoles a repasar lo que es los guiones en el museo y aparte del trabajo que hacen en la asociación, ¿no? Con lo cual, bueno, ya muchísimo trabajo, muchísima experiencia ya detrás Y muy bien, la verdad. Bueno, pues tenemos a tres de los muchos usuarios de la asociación Intégrate que están haciendo precisamente esta actividad, Proyecto Cinco Huellas, y vamos a hablar con vosotros. A ver, tengo a Jenny, por un lado. Ainara, ahí en medio el micro, nos vamos compartiendo. Hola, Jenny. Hola a todos y a todas. Buenos días, Jenny. Ya te habíamos tenido aquí en el estudio alguna vez, ¿eh? Sí. Me alegra verte. También tenemos a Zeus en aquel Buenas. Micro. Buenos días, Zeus. Buenos días. Y vamos a ver si consigo hablar con Cerezade. Buenos días, Cerezade. Buenos días. Bueno, sí, tenéis todos el micro abierto. A ver, ¿cómo estáis viviendo esta experiencia? Cuando os dan esa primera noticia de vamos a hacer este proyecto y vais a poder ser guías del Museo Paleontológico de la ciudad. Por ejemplo, Jenny, ¿cómo te llega a ti esa noticia y cómo te lo tomas? Pues la verdad, lo llevo bastante bien. O sea, es un momento en que lo tienes que vivir, en que no lo tienes que pensar porque es una experiencia muy buena. Aprendemos mucho sobre la historia de la paleontología, sobre los dinosaurios, y la verdad es que muy bien. Muy buena la experiencia. ¿Y para Zeus? ¿Qué tal, Zeus? Bueno, pues mi primera vez ha sido muy bien, me ha adaptado muy bien. Y yo creo que haciendo esto de Proyecto 5 Huellas, yo creo que saldré adelante y yo creo que lo puedo hacer muy bien. También te gusta, ¿verdad? Sí. ¿Y a Cerezade? A mí me gusta mucho. De las actividades que estáis haciendo, ¿cuál es la que más os ha llamado la atención o la que más os gusta hacer a vosotros, particularmente, de las actividades que hacéis dentro del MUPE? Pues, por ejemplo, la mandíbula del tiburón y los dinosaurios. Bueno, eso es lo que más les gusta de allí. Es que la verdad es que impresionan, ¿eh? Ainara, entrar al MUPE y ver esos ejemplares que tenéis allí, bien sean originales o réplicas, impresiona a cualquiera, me imagino. Sí, yo creo que eso, que al final que tenemos en el museo esos recursos en el que, pues bueno, sacándoles un poquito de ese contexto, ¿no?, de demás, pues nos llama muchísimo la atención y es a partir de los cuales pues vamos aprendiendo y disfrutando de los mismos. Desde luego que sí. ¿Habéis hecho ya alguna visita guiada a otros usuarios del MUPE? ¿Alguien ha hecho ya de guía? Sí. ¿Has hecho de guía? Sí. Bueno, y cuéntame, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué tienes que hacer? Cuando te toca ser guía de un grupo, ¿qué es lo que haces? Pues aprendo lo primero de mi texto. Y tengo que decir lo que dice en el texto. Claro. Y ya, pues como hay información sobre este objetivo, pues yo le digo a las personas de lo que están viendo. Lo que están viendo. O sea, que tienes que aprenderte, os tenéis que aprender también un poquito sí. La historia, ¿no?, de lo que hay allí. Sí. Que no será muy fácil. Okay. Es un poco difícil, pero bien. Merece la pena, ¿verdad que sí? Sí. Cuéntame, Cerezade, ¿y tú has hecho ya de guía también? Yo sí. ¿Y qué tal la experiencia? A ver. La experiencia muy bien. ¿Nerviosa? Un poco. Hombre, nerviosa, claro. Yo creo que se pone nerviosa hasta Ainara, y mira que lleva años haciendo guía. Hasta ella se puede poner nerviosa. Sí. ¿Verdad, Ainara? No pasa nada. Porque se pongan nerviosas, ¿verdad? Siempre tenemos que tener, cuando hacemos actividades didácticas o cuando nos ponemos delante del público, siempre tenemos ese gusanillo y siempre hay cierto nerviosismo, ¿no? Entonces también lo que están aprendiendo los chicos es también a controlar esos nervios y poquito a poquito dejarlos fuera, porque siempre hemos dicho que los nervios los tenemos que dejar fuera del museo y ahí los vamos superando también nuestros nervios. Nuria, ¿cuál es el objetivo desde la asociación? ¿Qué es lo que pretendéis con esta participación de vuestros chicos en pues ahora con el museo? El objetivo a corto plazo es que ellos aprendan habilidades sociocomunicativas, que aprendan a estar en público, a hablar en público, a comportarse de alguna forma. El objetivo a largo plazo podría ser, bueno, está dentro de del área de la rama de lo laboral, pero claro, eso sería en un futuro, viendo todas las posibilidades que podrían haber. Pero vamos, el objetivo a corto plazo es ese, que ellos estén, que se sientan cómodos, aprendan a hablar en público que se suelten, que no, o sea, que se vean involucrados en cualquier, como en este caso, en un museo inclusivo, que Ainara, tú nos comentas siempre mucho de intentar hacer pues estas actividades, museos y hacerlos inclusivos, que salgan un poquito fuera, ¿no? Que no sea solo, y se hace de esta manera también, pues que los usuarios, por ejemplo, de Intégrate, que puedan asistir de esta manera al MUPE y lo vean también de forma diferente. Sí, yo creo que de alguna manera es sentir lo que siempre hemos dicho, no es sentir el museo. En un momento dado nos dimos cuenta que había determinadas asociaciones y determinados colectivos que no estaban llegando al museo, y la manera de llegar a todas las asociaciones y colectivos es abriendo. Uh-huh. Y que mejor que formando parte activa de esos discursos. Y además destacar que los usuarios, nuestros chicos que están aquí y los que están también dentro de la asociación, pues lo trabajan la temática en la asociación, y también se va cambiando, ¿no?, un poquito también lo que es la parte teórica en función de cómo están ellos más a gusto. Vamos buscando las ubicaciones, que son también forman parte ellos activa del museo, ¿no?, que al fin y al cabo también es lo que se busca en el proyecto. Yo también imagino que no es solamente el que... son los miércoles, ¿no? Estáis yendo los miércoles, pero imagino que os lleváis tarea a casa también, porque tenéis que aprender, ¿no? Al final es toda la semana un poquito trabajando con este tema. Sí, por lo que te he dicho. Que tienes que aprenderte el guión o el texto que te mandan para luego hacer la guía y saber de qué estás hablando. O sea, que eso también es trabajito que luego se lleva, o bien a la asociación o bien desde casa, tenéis que estar trabajando en ello. Bueno, aparte de mi casa y del museo, pues también aprendemos en la asociación. Qué bien. Oye, Zeus, ya no me has dicho si tú has llegado a ser guía. No, nunca. Es la primera vez que hago de guía y la verdad que muy bien, muy satisfecho. O sea, ¿qué has hecho de guía? Y con Ainara, vamos, perfecto. Bueno, Ainara, es que Ainara es estupenda. ¿Qué vamos a decir de Ainara? Da gusto trabajar con gente con gente así, ¿verdad? Sí, da gusto. ¿Os hace sentir muy bien? Sí. Ah, oye, ¿los has metido a la trastienda ya o qué? Bueno, vamos paso por paso, porque además es muy bueno porque hay varias reivindicaciones, vamos a decirlas, ¿no?, en público. Venga. Varias reivindicaciones. Vamos. Que nos han dicho y nos han aconsejado que, por ejemplo, el vídeo. ¿Qué os pasa, chicos, con el vídeo? El vídeo no me gusta. Ay. El vídeo de la entrada. ¿No os gusta? Eso no. Lo digo yo. Venga. Venga, va. Venga, cuéntame. A ver, que después de mi compañera de la mandíbula, yo entro a la tierra. Sí. Ya hay un vídeo que no me gusta porque no me siento muy bien con ella y además no me entiendo ni lo que dice. Ay, nada. Claro, es un vídeo que también creo que en esto aprendemos todos, ¿no? Uh-huh. Y el objetivo es mejorar. Entonces es un vídeo que es muy cortito, son 4 minutos, pero es un vídeo un poco complejo. Entonces, es el vídeo cuando entramos, ¿no? Uh-huh. Un vídeo explicativo de lo que vamos a ver o de lo que ocurrió. Entonces, bueno, pues allá hemos dicho que tenemos que cambiarlo. Y otra de las cuestiones que siempre me están diciendo, y es una cosa que tenemos pendiente, es que tenemos que descubrir la parte superior del museo, que todavía no la hemos descubierto, y también el laboratorio. Ahí está, la trastienda. A eso me refería yo con la trastienda. La trastienda, que también la tenemos pendiente. Ahí no entra todo el mundo, ¿eh? Vamos poco a poco, hemos conocido la parte inferior, nos queda la superior, porque es una de las reivindicaciones que siempre nos están haciendo, que quieren qué es lo que hay al subir esas escaleras. Y la siguiente, la trastienda, el laboratorio. Vale, entonces hay que cambiar el vídeo de la entrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale, sí. Pues por votación popular, el vídeo se tiene que cambiar. Ainara, ¿cuántos años lleva el mismo vídeo? Lo digo porque a lo mejor había que cambiarlo. Claro, el vídeo lleva 15 años. Ah, los que lleva el MUPE. Pero ya sabéis, al igual que también muchas vitrinas, y que poco a poco hay que ir cambiando, hay que implementar y mejorar. Poco a poco, ahora hay que buscar habilitar un presupuesto, buscar y todas esas cosas que son menos agradables, pero lo conseguiremos. Vale, poquito a poco. Vamos a esperar, ¿eh? Oye, cuando entráis al MUPE, porque claro, Nuria, cuando vemos tú vas a la puerta principal del MUPE y a mí me pasó. Yo no me imaginaba lo que iba a encontrarme una vez que cruzas esa puerta y el pasillito principal. Es impresionante lo que hay en el MUPE. Sí, sí, la verdad es que sí. Nosotros habíamos hecho muchas actividades con el MUPE, pero la primera vez que fuimos, la verdad es que impresiona, porque lo que hay dentro no te lo esperas desde fuera. Para nada. Y la verdad es que es muy interesante todo lo que tienen. Invitamos a que cualquier ciudadano que nos esté escuchando, da igual de donde sean, porque aquí a través de teleelch.es nos pueden oír desde donde quieran, si se acercan por la zona, pues estáis en la calle del Raval. O sea, estáis en el Raval, la iglesia de San Juan, hay un banquito con un hombre ahí puesto, bueno, pues se llama Sixto. Saludáis a Sixto y directamente a la entrada del MUPE, porque además Los lunes está cerrado, pero de martes a sábado solo cuesta 2 euros y los domingos es gratis. Los domingos es totalmente gratuito, así que, como siempre hemos dicho, no hay ningún tipo de excusa para no disfrutar de los museos y acercarnos en un paseito desde aquí, desde el centro, que a conocer parte de nuestra historia, ¿no? Oye, este proyecto Cinco Huellas, de momento lo estáis llevando a cabo con la asociación Intégrate. ¿Hay proyecto en marcha de que pueda ser con otras asociaciones en un futuro o de momento estamos aquí, pasito a pasito? De momento estamos trabajando con Intégrate, pero nunca cerramos, estamos trabajando con otras asociaciones, porque en definitiva es abrirnos a todos. Yo creo que, lo que siempre hemos dicho, el museo es abierto y cuantas más entidades, asociaciones formemos parte del museo, haremos un museo para todos y más grande, con lo cual abierto a todo el mundo, ¿no? Nuria, desde el Intégrate, ¿estáis contentos con el trabajo que se está realizando? Sí, muy contentos, la verdad. Sobre todo lo veréis reflejados en ellos, ¿no? En vuestros alumnos de Intégrate, que supongo que si estáis haciendo esta actividad es porque se les ve, que es algo que les gusta y que les puede ayudar mucho. Sí, además ellos cada vez que llega el miércoles tiene muchas ganas de ir porque les motiva. Excursión. Sí, una especie de excursión, pero aparte les gusta enseñar lo que han aprendido durante todos los meses. Bueno, pues chicos, el próximo miércoles otra vez al MUPE. Sí. ¿Os habéis estudiado el texto ya o qué? Yo esta noche. Venga, hay que ponerlo. Yo también. Tú también. Zeus, ¿cómo también lo llevas? ¿Lo llevas bien? Sí, lo llevo bien. Muy Venga, bien. Que no me entere yo que nada de suspenso, ¿eh? De 8 para arriba. Tenéis que la nota de 8 para arriba. Y otro día pues venís, si no vosotros, otros compañeros. Por cierto, saludáis a todos los compañeros, ¿verdad? Que tenéis en Intégrate, que no todos no podéis venir, es evidente. Pero supongo que tanto la labor de los profesores que tenéis allí y a todos los compañeros que hay en la asociación Intégrate. Rafa también está en la asociación Intégrate, pero a él lo aparcamos para luego. Se le ve en la tele, pero Rafa hablará luego de lo suyo. Y que me ha encantado teneros aquí, que cualquier momento que os apetezca, aquí el 101.4 está abierto, Teleelch también, para que nos contéis qué tal van esos proyectos nuevos y que se nota que los estáis llevando con mucha ilusión, chicos. Sí, muchas gracias. Nuria, gracias. Gracias a vosotros. Ainara, ¿tienes alguna noticia más que contarme del MUPE? Hoy tocábamos este tema. Pues estamos ya cerrando también nuevas fechas para presentaciones de libros. Y recuerdas que la última sección que hicimos hace 15 días era cine y dinosaurios, y va a ir por ahí la presentación del libro. ¿Libro y dinosaurios? Sí, y vale. La tendremos para finales de mes. ¿De este mes? Sí. Bueno, pues eso está ahí ya. Sí, la tenemos ya cerquita. Vale, que, pues, es que tú vienes cada 15 días. Sí. Así cuando vengas estamos ya de pasado. No, estará justo. O sea, vale. Será un viernes, estamos cerrando ya las fechas. Vale, en 15 días me lo cuentas. Claro, entonces. Claro, que te contaré todo tipo de detalles. Vale, gracias Ainhoa. Ya me cambias el nombre y todo el lunes, ¿eh? No sé, es que ¿cuántos años llevas ya aquí? Un montón. Ainara Aberasturi, muchas gracias por venir. El MUPE, como siempre, abierto, inclusivo. Os encanta hacer cosas para que la gente cada vez lo conozca más y cada vez lo conoce más. Tenéis muy buenas cifras también de este 2019 y eso nos encanta. A ver si el 2020... Sí. Esto es como el que hace la maratón y cada año quiere bajar minutos. Nosotros cada año queremos subir un poquito más, ¿no? Queremos subir. Pues nada, gracias a ti, Rosa, y a Teleelch, como siempre, bueno, pues darnos esta oportunidad y también ser altavoz, ¿no?, de este proyecto tan bonito. Y que, he de decir que son muy exigentes, ¿eh? Ah, claro. Son muy exigentes, los chicos que habéis escuchado son muy exigentes. Y si no lo estudian, nos llegan diciendo que no han estudiado y que no lo han hecho así demasiado. Sí, son muy exigentes, pero nos están haciendo muy bien. Así que enhorabuena, chicos. Gracias. Hasta luego, chicos. Gracias, Ainara. Gracias, chicos de Intégrate. Bueno, pues seguimos aquí en Teleelch, Radio Marca. Ya veis, buena gente que siempre se pasa por aquí, que nos encanta además recibirlos. Hoy sección del MUPE, pero del MUPE junto a la asociación Intégrate. In the place to be, we're gonna celebrate tonight and rock out with the family. Here we go, calling our hearts. with that, Cassie. Come now. Elvira Francés, dietista, nutricionista y licenciada en farmacia. Educación alimentaria, obesidad, nutrición infantil, intolerancias y patologías relacionadas con la alimentación. Porque alimentarnos mejor es cuidar nuestra salud. Elvira Francés, en Clínica Fisiofit, calle Maestro Albéniz 5, teléfono 694-46-49-69. Que tu alimento sea tu medicina. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Puedes preguntarle a un vidente. Visitar mil foros de internet hasta las tantas. O incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado, a ver qué pasa. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Visco Descans. Todo lo que necesitas para tu casa. Mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés. Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot. La sede electrónica ha llegado al Ayuntamiento de Elche. Ya puedes gestionar tus trámites por internet. Donde tú estés, más rápido, más cómodo. sede.elche.es, Ayuntamiento de Elche, cofinanciado por el Fondo Europeo FEDER. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, yo no sé si un DJ te pincharía un mambo, es posible que sí, pero a ritmo de mambo te voy a contar que hoy, 9 de marzo, se celebra el Día Mundial del DJ gracias a la iniciativa de la Fundación World DJ Fan y de la ONG Nordhoff Robbins Music Therapy. ¿Pero conoces en realidad la historia de estos artistas mezcladores de la música? Pues aquí te la vamos a contar, ya ves. Desde hace 16 años se viene celebrando este día como un homenaje a este sector de la música que está tan en boca de nuestros tiempos, los cuales aprovechan sus cumpleaños para donar lo que cobran estos días a causas benéficas. La iniciativa fue llevada a cabo en 2002 por la Fundación World DJ Fan y de la ONG, como te he contado, Music Therapy, y que, bueno, pues se ha mantenido en activo por más de una década. Pero la historia de los pinchadiscos tiene ya unos cuantos años más. Para los que aún no saben qué es lo que se esconde tras las siglas DJ, se esconde pues un disc jockey. Bueno, pues un DJ es un músico que crea, selecciona y reproduce ante una audiencia música propia o compuesta por otros artistas. Existen varios tipos, entre ellos los DJ de radio y de club. O sea que yo me puedo considerar una DJ de radio porque pongo música. Bueno, no es mi día, ni mucho menos. Te cuento cuál es el primer DJ de la historia, ¿lo sabes? Pues mira, te cuento que fue Ron Diggins, un ingeniero de radio británico que en 1947 construyó la famosa Dígola, considerada la primera mesa de mezclas de la historia de la música. Esta mesa portátil de construcción casera incluía dos platos, luces, micrófono, un amplificador y una decena de altavoces, y estaba hecha sobre una base de madera de ataúd. Madre mía. En En su 90 cumpleaños, el primer DJ confesó que cuando empezó a recorrer ciudades y pueblos con su invento, recibió centenares de críticas de músicos que no veían con buenos ojos que mezclara sus canciones sin su consentimiento. Diggins se retiró en 1995, después de pinchar en 20.000 fiestas, casi nada. La gran explosión de los DJ en los años 60 y 70 con la expansión de las discotecas por Europa y Estados Unidos se dio inicio a la creación de una tecnología específica para esta figura de la música, como el mezclador CMA10 Mixer o algo así. También es la época del nacimiento del hip hop y la música disco. En la década de los 80 nos llegan los primeros grandes nombres considerados DJs de culto, como Larry Levan, que pinchaba en Paradise Garage de Nueva York, o Frankie Kukles, que con sus mezclas de disco, synth pop, dio lugar a la música house en el Waterhouse Club de Chicago. Paralelamente, en Detroit nació el techno. Fueron años de gran repercusión para los DJ, que vieron en hacer su primera revista específica para profesionales del sector, la DJ Times, en 1988, y celebraron por primera vez un evento inclusivo para pinchadiscos de música electrónica de baile, de Winter Music Conference, en el 85, y fue en Florida. Los DJs de la era digital, la llegada del movimiento rave en los 90, cambiaron de manera radical la imagen de los DJ, y empezaron a proyectarse estos artistas como superestrellas o diva DJ, que establecen sonidos y marcas particulares. Estos nuevos pinchas han llegado hasta nuestros días aprovechando las novedades tecnológicas de la era digital, y ahí pues tenemos nombres tan famosos como el francés David Guetta, Armin Van Buuren, Tiesto o Bob Sinclair, que recorren el mundo con sus mezclas. Bueno, pues ya has visto algunos de los DJ más famosos, te voy a contar. Pues también hay DJs, chicas DJs, ¿eh? Está DJ Marta por ahí, que toca, pero que muy bien. Y que bueno, vamos a buscar algo de música de estos DJs que acabamos de comentar. No sé si te ha resultado curioso el mundo de los DJs, pero a mí sí, ¿eh? Además, hemos conocido el primer DJ de la historia, 1940 y pico, ¿eh? O sea, que esto no es nuevo, ¿eh? Hoy es el Día Internacional del DJ. Muchas felicidades a nuestro DJ Randall, ¿eh? Yeah, I'm a new man, baby. You're the man, probably should follow my blueprint, baby. Strap on your seat and get ready to go. You know how it feels to be 43 million feet up in the sky full of diamonds. I'm only beginning and I get the feeling I'll be higher before the night is. I got a few Miami vices. I don't ever look at the prices. My Super Bowl tickets are priceless. You know who the king of the night is. Beautiful music for you to go lower. You and your girl both work this pole. I think I'm bipolar. Baseline high, you know how I feel. It's a new day, you know how I feel. Ooh, sun in the sky, you know how I feel. Ooh, it's a new day, you know how I feel. Ooh, what a feeling I get when I throw up my fist on somebody and bigger than life. Okay, pop my dollars, we good for the night. Cameras flicking, I see me, I'm fixing my collar, my natural high. She can get it, my whole clique is with it, no question, we all on this champion vibe. This how I ride, my passenger fly, we take off in London, end up in Dubai. This is a marriage, and music my ride, my life is so lavish, you don't recognize. So let's toast to a new day approaching, 80 million is still rolling coasting. Want the recipe to this good potion, I got that melody soaring like vultures. Till I told ya, I feel my cup running over. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all. Bueno, pues está con nosotros en el estudio Rafa García. Ya sabéis, él viene a hablar de lo suyo, de videojuegos y de Escape Room. Y vamos a empezar precisamente hablando de videojuegos. Buenos días, Rafa. Buenos días. Espera, ahora. Hola, Rafa. Hola, ¿cómo estás? Oye, han estado aquí tus chicos de Intégrate, ¿eh? Hombre, más feliz que una perdiz, ¿eh? Sí. Yo, vamos, estaba yo de contento. Qué bien, ¿eh? Y con lo bien que te llevas también con el Mupe, Ainara sí, y tal, sí, que estáis sí, ahí sí, con proyectos sí, sí. Propios. Que tengo que decir que dentro de poco tendremos que hablar. Tenemos que hablar sobre esto no algo bien. Muy importante. Vale, o sea, tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que hablar, tenemos vale. Que hablar, pero en happy. ¿En happy? Vale. O sea, tú sabes que el tenemos que hablar. Mira, el micro aquí. El micro lo mueves. Aquí, venga, ahí está. Que parece nuevo. ¿Sabes qué? Tienes que estar, tenemos que hablar en no happy, que es tenemos que hablar y tenemos que hablar. Ah, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Oh, tenemos que hablar. Hablar. Es el happy. Vale, vale, bien. Bueno, pues tenemos que hablar, pero más concretamente tienes que hablar tú de videojuegos. Y me vas a contar una historia. Además, empieza la sección con una noticia de Elche, sí. Y es que vendió en Elche lo que más quería su pareja. 4 consolas retro y 100 videojuegos. Madre mía. Sí. y todo ha ocurrido en Elche. Pues sí, según cuenta esta noticia, agentes de la Policía Nacional han detenido en nuestra localidad a una mujer por vender 4 videoconsolas y más de 100 videojuegos propiedad de su pareja y que presuntamente pues había sustraído del domicilio en el que no convivían. La cosa que es peor aún, o sea, encima no conviven juntos y ella se mete en su casa y le quita todo. Uh-huh. La cuestión es que se da la circunstancia que estas piezas eran grandes piezas de colección y que el valor de todos los aparatos en su conjunto superaba más de los 8.000 euros. La cuestión es que, claro, que en la, se pone en manifiesto pues que hace un año también sufrió un robo en su vivienda y que echaba en falta otras 4 videoconsolas y más de 100 juegos. Entonces, al final... lo que hicieron los investigadores, empezaron las premisas, las pesquisas de haber... Las pesquisas y se dieron cuenta que en una tienda de compra-venta de objetos de segunda mano de esta misma localidad, pues estaban siendo ofrecidos al público las videoconsolas y los videojuegos exactamente iguales. Porque claro, el chico se ve que les hacía alguna marquita y tal. Claro. Y en cuanto vieron esa marca dijeron, uy, aquí hay gato encerrado. O sea, 4 consolas retro y 100 videojuegos. O sea, le hizo polvo, porque claro, yo imagino que esto sería colección. Claro, coleccionista. Lo colección es, era objeto de colección todo. Y bueno, aunque tenía un gran valor en su conjunto, como supera los 8.000 euros, ya no es eso, sino que era su colección. Y además, ¿qué es eso? Que no solamente eran juegos, sino que eran ediciones coleccionistas de esos juegos que aún son más caros. Pues entonces, en ese momento que hicieron, pues inmediatamente entraron en el establecimiento, cogieron todo esto y hicieron las pesquisas hasta que se dieron cuenta que la pareja había sustraído todos esos juegos y las consolas y las había vendido allí. Madre mía. Que también te lo digo, que la chica fue un poco no demasiado inteligente, no. Porque si se va, yo qué sé, al Bater a venderlo, pues aún. Pues encima se va en Elche a venderlo, pues obviamente la han pillado. Sí, muy lista, ¿no? Por cierto, yo ya lo he dicho alguna vez, yo tengo... DVD, no, yo tengo VHS y cintas de VHS, ¿eh? No sé si valen 8.000 euros, pero... Pero bueno, algo, si ahí tengo una algún buena colección. Ladrón me la quiere robar no, y no, luego no, me no, da no. el... Robar no, si alguien lo quiere, ya sabes, ahí tengo yo bueno, una buena colección, ¿eh? De cintas de VHS. Es que 8.000 ya, si... euros yo no sé si valdrá, pero no, bueno, no por creo. Lo menos... Oye, tengo mi Wii, espérate tú que yo estoy esperando que se ponga de moda, ¿eh? Hombre, yo retro, creo que retro. Llegará retro y llegará un punto que... costará 2.000, 3.000 euros. Además, casi sin usar. O sea, que es que casi la van a estrenar, te lo digo. A estrenar. Wii, casi a estrenar. Casi a estrenar. Bueno, venga, vamos con la siguiente noticia. Esta es muy curiosa, ¿eh? También, y además, ocurrida en nuestra ciudad. Condenan a 116 años de cárcel a un jugador de... A una jugadora de CSGO por venta fraudulenta. De skins son como de ropas del personaje. Tú sabes que tu personaje puede llevar skins distintas y la skins es la ropa que lleva el personaje o el aspecto videojuego. Que lleva el personaje. Vale. Pues resulta que Oye, pero 116 años de cárcel. Pues te voy a contar. Resulta que es una jugadora muy famosa que se llamaba Shanayi. Se llama Shanjini, que es Shay. Que es una de las jugadoras más conocidas de Counter-Strike, que empezó a despuntar en 2018 con el Counter-Strike y que a este paso pues sigue siendo una de las jugadoras más reconocidas. Uh-huh. Entonces, aparte de ser jugadora profesional, empezó a dirigir una tienda de skins online y otros productos para gamer. La cuestión es que esta mujer, la gente hacía los pedidos, pero había muchísima gente que no recibió nunca lo que compraron. Entonces, obviamente, denunciaron a esta chica. Entonces, ¿qué ocurre? Que con todas las denuncias que se les han puesto, a esta chica le han puesto por fraude más de 116 años de prisión. Dios mío. Que es increíble. Pero creo que la jurisdicción... Digo yo que tenemos mucho que aprender en España, ¿no? Sí, sí, sí. Por fraude. Por fraude. Y fíjate... Aquí hay mucho chorizo que ya está de permiso penitenciario y todo, ¿sabes? Y está de aquí, vamos... Y va a dormir a la cárcel solo. O sea, tienen allí un hotel gratis y... Y van a dormir, comen, cenan y todo. Pues claro, la cuestión es que de momento la chica sigue haciendo su vida, tiene canales de YouTube y de Twitch y todo esto, y asegura en sus redes sociales que esas ventas fraudulentas no eran suyas, sino que eran de su exmarido. Uh-huh. Entonces, claro, que dicen que el que se encargó de hacer la mala gestión no fue ella, sino que fue su marido. De momento está haciendo los recursos necesarios y demás, pero se sabe que mínimo tendrá que pasar 30 años entre rejas. No me lo puedo creer. Así que yo me que imagino... Está bien que se penalice todo esto, porque es un fraude lo que está haciendo. Pero, o sea, piden 116 años y como sus recursos no salgan bien, tendrá que pasar 30 años entre rejas, que es el tiempo máximo que una persona puede estar en prisión según las leyes brasileñas. Es que todo esto ocurre allí. Así madre que, mía. Pues nada, la notición, cuestión... y además que es una de las jugadoras más importantes de Counter-Strike. Que eso es como si te digo yo que cogen ahora a Cristiano Ronaldo y te fútbol, dicen que, es que una le pase estrella. Alguna cosa. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Y es que expulsado de Twitch por disparar una pistola en directo, cuéntame pues sí, esto. Resulta que un streamer, ya sabéis que es que últimamente yo creo que la gente se le está yendo la cabeza. Yo creo que al final... esto ya sale del juego. Yo creo que la gente quiere como despuntar demasiado de cada cosa, ¿sabes? Como quiere despuntar... quiere hacerse notar. Hacerse notar y hacer visitas. Entonces yo creo que lo hacen mal. Entonces el streamer de Call of Duty, que se llama Carl Reamer, pues no ha tenido una noche muy fácil, ya que ha sido expulsado de Twitch y eliminado de la organización de Sports Sword Gaming. ¿Qué eso qué quiere decir? Que todo el medio en el que él se estaba ganando la vida, que era a través de Twitch y de los torneos de Sports, pues ya ha sido expulsado de por vida. O sea, que era su medio de vida. Sí, sí, sí, sí, era su medio de vida. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues él se ve que tiene una pistola y estaba descargada y demás. Pero, supuestamente, una pistola, o sea, una bala estaba ahí puesta y la accionó sin darse cuenta y chimpum. Entonces, como alguien en Twitter pudo captar el momento preciso en el que se disparó el arma y donde hubo... Pero me estás hablando de un arma... Arma de verdad. De verdad. Hablamos de nada del videojuego, porque arma, a veces arma. Yo me lío. Él estaba con un arma tranquilamente. Ay, pues mira, pues oye, tuvo suerte. Tengo, tal. O sea, para él estaba descargada, pero quedaba una bala. Eso se llama montaña rusa, ¿no? Montaña rusa. Sí, no. La ruleta. La ruleta rusa se llama montaña rusa. Podía haber dicho ensaladilla rusa también. Es verdad, eso es la ruleta rusa. Sí, o sea, que menos mal. La cuestión es que el chico estaba así, como que cogió el arma, así como tonteando, hablando, haciendo el tonto delante de la cámara, diciendo, dime que no quieres el dinero, dime no sé qué. Como actuando, pues, delante de la cámara, pues, y cuando se disparó, un poquito tal. Salió la bala. Y claro, y de repente, cuando disparó, hizo ¡pumba! Y entonces él se asustó un montón. Y claro, destrozó su mesa, claro, en ese momento, bueno, fue increíble, todo el mundo diciendo, pero ¿qué ha hecho? Y además en directo. En directo, entonces directamente pues lo han expulsado de Twitch, él dice que se arrepiente muchísimo, que fue un error muy estúpido y que le podría haber costado la vida de alguien, pero que por favor le perdonen. De momento Twitch se muestra tajante, dice que no va a tolerar bajo ningún concepto, si sea broma, no broma o lo que sea, que se vaya, que se hagan ese tipo de cosas, y si lo ha hecho, ya directamente no va a poder estar. Entonces, nada, es una cosa curiosa cómo alguien que se dedica al mundo de los videojuegos por hacer una tontería ha arruinado toda su profesión, de alguna manera, por... Arruinó el resto de su vida, además lo dice él. Dice, anoche probablemente arruiné el resto de mi vida. Fue un error estúpido, pero es un error que podría haberle costado la vida a alguien. A ver, sí que o a él mismo, si tontea. Lo bueno que dice que lo considera apropiado, o sea, es que dentro de lo que cabe... Que asume su error, o sea, es que sabe que le podría haber costado la vida a alguien y dentro de lo que cabe asume el castigo también. Asume el castigo, pero claro, tú imagínate una persona que se dedica profesionalmente al mundo de los videojuegos, que tiene un canal que tiene muchísima repercusión y por esa tontería, que tampoco es tan tontería, también te lo digo, ¿eh? O sea, al final pues se ha visto truncada su experiencia. Su carrera profesional, porque era su medio de vida. Y claro, es como que ahora qué voy a hacer, ya veremos. Oye, vamos con otra noticia. El peor de los castigos, por perder apuestas, juega más de 300 veces A Superman 64. A ver, cuéntame esto. El juego de Superman 64... ¿Es una tortura? Sí, es considerado el peor juego de la historia. Vale, ahora lo entiendo. ¿Sabes? El castigo, vale. El castigo, o sea, es... El juego ese es el peor juego de la historia. ¿Por ¿sabes? Qué? Porque es un juego que es horrendamente malo, o sea, en el que tú controlas a Superman y lo único que tienes que hacer es controlar a Superman, ir pasando... por unos círculos, o sea, es como de... Sí, sí, pasa aquí, pasa aquí. Entonces el juego realmente no tiene ningún sentido porque lo único que tienes que hacer es ayudar a Superman a pasar por esos círculos que no tienen ningún sentido y encima tiene un control que es absurdamente complicado y realmente la gente juega y dice, ¿qué hago esto? Pues la cuestión es que un amigo, resulta que, bueno, dos amigos hicieron una apuesta y... dijeron, pues la persona que pierda tendrá que jugar más de 300 veces a Superman 64. Y el jugador, que se llama Zachary Plitch, resulta que ha relatado su experiencia jugando más de 300 veces a este Superman. Y en la edición de este mes de Game Informer, pues le hice una entrevista para decir, escúchame, ¿qué ha pasado con esto? Porque había jugado, ¿no? Porque más había de 300 jugado veces. Tantísimo. Entonces la cuestión es, pues eso, ¿no? O sea, es que empezaron a hacerlo. La cuestión es que este chico, que se llama Zachary Plitch, resulta que está teniendo ahora un montón de repercusión en redes sociales porque a la gente le gusta ver cómo este hombre está siendo torturado jugando más de 300 veces al juego de Superman. Y es porque perdió una apuesta. Sí, sí, y es porque perdió una apuesta. Y entonces lo que dice es que a su amigo se lo tiene agradecido porque está... de alguna manera ganando repercusión en el mundo de los videojuegos por jugar más de 300 veces a un juego malo. Pero la cuestión yo es una cosa, ¿por qué está ganando este hombre tanta repercusión jugando cada vez al mismo juego? Si siempre está jugando al mismo juego, ¿por qué está ganando tanta repercusión a nivel mundial? Porque se está haciendo viral, o sea, la noticia se hace viral, o sea, está claro, fue... dice, fue surrealista compartir esa historia y estoy realmente agradecido por ello. Además, la respuesta fue muy sencilla, debido a una apuesta perdida fue esto. Y además es que queda atado, según leo, a desde este terrible destino desde 2005. Debe jugar a este juego una vez al mes sin falta. O sea, está castigado. Esto como horas a la comunidad. Claro, la cuestión es que él decidió al final hacerlo porque en el 2019 resulta que el amigo con el que hizo... la apuesta falleció. Entonces era como una manera de honrar su memoria de su amigo y la tradición de que tenía que hacerlo cada mes para honrar también la memoria de su amigo. Esa apuesta que se hicieron en un principio y que él la perdió, la continúa, pero ya de manera... es más sentimental, ¿no?, al fallecer este amigo. Claro, la cuestión es eso, que aunque sea uno de los peores juegos, o sea, él está de alguna manera... ligado, ¿no?, a esa apuesta que hicieron. Claro. Y para honrar su memoria, pues lo está haciendo y él religiosamente siempre está jugando a este juego y demás y tal. Y escucha, también te lo digo, esta apuesta al final también le ha dado cosas positivas. Hombre, porque al final, porque fíjate, ese mismo efecto le ha traído incontables minutos de fama y lo ha inmortalizado dentro de la industria de los videojuegos. Aún debido a las razones equivocadas Es en plan, que tú podrías decir, bueno, voy a jugar un juego súper bueno y me voy a hacer famoso, pues este no, este voy a jugar al peor juego de la historia y me voy a hacer famoso. Pero escúchame, también te lo digo, tiene su mérito. No, tiene su cosa. Pero es una historia también que es bonita porque al final... A ver, al final se hace algo sentimental al fallecer el amigo con el que se hizo la apuesta. O sea, ya deja de ser algo jocoso y una broma para decir, mira, él lo ha jugado durante más de una década, pero ha sido también porque como 4 años después fallecía su amigo, entonces han seguido con ello. Entonces al final se queda como ya algo más sentimental. Oye, paramos un poquito y ponemos DJ, sí, que hoy es el día del DJ, y seguimos con Last Escape. Perfectísimo. ¿Te parece? Pues hemos hablado antes de uno de los DJs llamado Bob Sinclair, pues aquí aparece con este Work. No, este no es Work, este sí. Es que hoy Spotty está hoy de lunes, ¿eh? Bob Sinclair, World Hold On. We'll be right back. Everybody.

a riesgo de que haya ciertos elementos de la seguridad que no sean del todo correctos. Uh-huh. Y luego, por otra parte, están la otra banda que dice que no, que todos los elementos, no puede haber ningún elemento de la sala de escape que sea peligroso. O sea, porque si no, llama a esa experiencia, no la llames escape room, y claro, llámala experiencia hardcore, no experiencia, ¿qué te digo yo?, al borde de la muerte. Ya. ¿Por qué? Porque en una sala de Barcelona se está hablando muchísimo que están utilizando el fuego como un elemento... ¿El fuego real? El fuego real como un elemento propio de la sala y un elemento importante. Ahí va. Entonces, hay gente que dice, ha hecho esa sala y ha dicho, obviamente, me encanta la sala, está súper chulo, y utilizan el fuego de una manera increíble para que te metas un montón en la experiencia. Uh-huh. Pero claro, tú imagínate que esa experiencia a lo mejor daña a alguien realmente y ocurre una desgracia. Claro. Ha habido otra sala de escape, que también es muy comentada, que huele un montón a gasolina y está llena de velas. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final incluso mojan agua con gasolina. Y luego hay velas por ahí encima. Eso es muy peligroso. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas esas prácticas se están ocurriendo, ¿sabes? Quieren llevar a un jugador al máxima potencia y quieren disfrutarlo a tope. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Que al final todas esas cosas son del todo legales, no son legales. ¿Qué ocurre? Si ocurre una desgracia, ¿qué pasaría? ¿Meterían a todas las escape rooms en el mismo saco? ¿No lo harían? ¿Sería una legislación mucho más poderosa? Entonces, al final, quería yo un poquito traer este tipo de debate porque me parece muy curioso. Pues sí. Porque para mí, una escape room... No todo debe valer, ¿eh? No todo puede valer, efectivamente. Tenemos que darnos cuenta que esto... Es ocio. Y como ocio, al final tienes que hacer algo que esté dentro de la seguridad. Que, por ejemplo, que si hay un incendio, por lo que puede ocurrir, porque se corticircuita algo, que tú puedas dar un botón y te puedas ir directamente, uh-huh, sin tener que pasar todas las pruebas o lo que sea. O que ocurra un terremoto. Es que tú imagínate, puede ocurrir un montón de cosas. Ya estás poniendo un elemento peligroso en el juego y entonces pues te puedes arriesgar a que ocurra algo. Hay que evitar la tentación, ¿no? Y se evita el peligro. Claro, porque al final todos en una escape room tenemos que sentirnos acogidos y protegidos y tenemos que saber que en el tiempo que estamos ahí no me va a ocurrir absolutamente nada. Uh-huh. Y que si me ocurre algo, pues bueno, va a haber un Game Master detrás que siempre va a estar detrás de mí. Pero claro, cada vez en las experiencias de terror intentan que pasen mucho miedo. Aunque sea con elementos que no deberían estar. Ahí está, cruzando líneas, uh-huh, que hay algunas veces que no sé si del todo son adecuadas. Entonces, lo que estaba diciendo la gente, que no sé si te parece a ti, o sea, no sé cuál es tu opinión. Cuéntame. Lo que estaban diciendo al final era que un juego que al final todas esas cosas estén presentes, pues que le cambien el nombre y que se legalice o tal, sí, que esté como... con otro nombre que no sea como una escape room. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué ocurrió? De hecho, no sé si os ocurra, o sea, no sé si os acordáis de un caso que ocurrió hace mucho tiempo, creo que fue en Polonia y demás, de una chica que se metió en una escape room, hubo un incendio y como el hombre metía la llave dentro de la sala y solamente se podía abrir la puerta con la llave que estaba dentro, a la chica no le dio tiempo a salir y al final, madre mía, fallecieron. Entonces, al final, parece una tontería, pero no te va a ocurrir nada. Todas las escape rooms... Están muy controladas. Sí, están muy controladas. Todas tienen el botón de escape, todas tienen un montón de cosas súper chulas. Y, de hecho, yo he hecho un montón y todas cumplen una serie de normas de seguridad que tienen, que se van a cumplir. Pero, claro, con todas las demás, es complicado. Porque yo entiendo que tú quieras vivir una experiencia al límite. Pero tú te tienes que dar cuenta de que hay ciertos elementos, como por ejemplo el fuego, que no se pueden llegar a utilizar. Porque si a ti, por algún casual, por alguna desgracia, por algún tal, además, ocurre algo... en un escape que tiene que haber cosas inflamables sí o sí. O sea, ¿sabes? Que es que al final que hay ciertos elementos... Cuidado. Entonces cada vez van al más... Y cuanto más bestia, ¿no? Parece que mejor, ¿no? Y cuanto de eso más nada. Bestia, mejor. Entonces, claro, muchos propietarios les está preocupando este auge de a lo mejor de este tipo de escape rooms o que utilizan pruebas o que tienen es como cosas muy extremo, un poco... ¿no? Es una escape demasiado extrema. Claro, o sea, es que al final se trata de jugar, no de jugar, no de jugarte la vida. Vamos a ver, se trata de jugar, divertirte, utilizar el ingenio entre el grupo de amigos y no sé, la experiencia ya de que tienes un tiempo que va contando hacia atrás y es el tiempo que tienes para conseguir salir de ese lugar, yo creo que eso ya merece la pena, ¿no? Siempre, ya, tal cual. Claro, encima no hace falta poner elementos peligrosos para esa experiencia, para vivirla, para las personas que están viviendo esa experiencia. Claro, de hecho, ha habido, es que claro, en Barcelona te puedo decir que hay experiencias muy hardcore, de hecho hay una sala que tienes que correr por un bosque. Directamente, porque la sala está como en medio de un bosque, entonces bosque. Tienes que correr, ¿sabes? Una parte, ¿sabes? Hacia el coche y todo esto, corriendo por, ¿sabes? Pero a través de un bosque. Pero ya no es una sala de escape. Sí, pero a ver, madre mía. Es como una experiencia, pero claro, tú imagínate, tú mientras estás corriendo en un bosque... a oscuras, que te está persiguiendo algo. Y que se oiga una motosierra de lejos. Que se escuche una motosierra o lo que se escuche. No me jorobes. Claro, al final, claro, la gente quiere más, quiere más, quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Pero no nos olvidemos que siempre tenemos que tener en cuenta la seguridad. Un escape room siempre, por ejemplo, tiene que tener un plan de emergencia, obligatoriamente. Siempre tiene que tener el botón del pánico, obligatoriamente, en todas las salas. Yo, de hecho, en toda sala... que no tiene un botón del pánico, le digo, escucha, primo... Y supongo que también una otra puerta, ¿no?, de emergencia para poder ¿otra salir. Puerta, o una manera al importante final lo que te de digo, salir. Con tener una salida de emergencia, pero si puede. La salida... O sea, la salida principal, si esa por cualquier cosa no se pudiera salir, tienen que tener una, sí, una salida... Sí, tiene que tener un plan B. Claro. Pero que al final... Que son ciertas cosas, pues, por que ejemplo... Que no dé al bosque. Que no dé al bosque, por favor, que no dé al bosque. Y luego, por ejemplo, el tema de... Que los Game Master estén muy pendientes de los jugadores. Porque hay algunas veces que ponen cosas de electricidad a la vista o no lo tapan bien. ¡Uy! ¿Y esto qué puede? Y tocan el cable. Esto y está es como, aquí fuera por algo. Voy a sacarlo, voy a sacarlo. Oye, voy a meter Master, los enchufes. No, es que te lo digo, también te lo digo que la gente... Es mucha responsabilidad, me parece a mí. Sí, tener una escape es mucha conlleva mucha pero responsabilidad. Al final no, porque obviamente al final todo el mundo tiene que tener el punto de que los jugadores tienen dos dedos de frente, pero sí que es verdad que hay gente bueno. Que bueno, que podemos decir que no lo tiene, pero bueno, por eso también es verdad que es un trabajo muy gratificante y demás. Pero sí que es cierto que no era ni para alarmar ni nada, ni muchísimo menos, solamente decir, pues eso, todas las salas a las que he jugado más de 200 y pico, o sea, madre al final mía, he Rafa. Un montón. ¿A qué dedica el tiempo libre? A jugar escape rooms. Pues que al final todas han tenido la seguridad y no me ha ocurrido absolutamente nada en ninguna de las que he jugado. ¿Te meterías en una con fuego? Pues yo creo que me lo tendría que pensar, pero yo creo que no. Yo creo que experiencias de escape tan hasta extremas. Un límite. Claro, yo creo, de hecho, hay en salas de escape. ¿Sabes? Pero ya más extremas, incluso en Estados Unidos, no sé si te dije, sí, la de manuar ese, la del hombre ese, sí, sí. Que tenías que firmar, creo que eran 90 páginas de consentimiento, pues hay ciertas escape rooms que te hacen firmar, ¿sabes? Hasta que te pueden tocar, que pueden pegarte, eso, o sea, sí, eso nunca bajo ninguna circunstancia eso yo creo lo, que llegaría a hacer algo. Eso así. Yo lo hemos oído en alguna casa del terror de esto, que hay claro. Que son muy bestias, que hay lugares donde Horrorland o algo así, que sí, existe, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, que sí. Hay un momento en que en ese festival del horror hay una de las casas donde ya es muy tienes gore, firmar, y ya claro. te pueden tocar y todo. Entonces una cosa es que estés pasando por esa situación y eso y sabes que no te van a tocar y aún así telita. Yo me lo estoy imaginando y tengo un miedo que no te cuento. Pues imagínate si encima te pueden tocar el susto que te pueden meter. Que para que se te pare el corazón increíble. De golpe. Sí que madre es cierto mía. Que es eso. Todo se tiene que hacer con control y todo se tiene que hacer con un conocimiento. Entonces, eso, no os alarméis. Era solamente que quería poner un poquito sobre la mesa este debate. No os alarméis, pero si hay fuego, no entrar. Y luego, otra cosita. A ya ver, sabéis que en nuestras redes sociales estamos haciendo un sorteo maravilloso. Sorteo... te digo yo que está de lujo. Chupi. Muy, pero que muy, muy, muy chulo. Es una sala de Ontinyent, Valencia. Ajá. Muy divertido. Y solamente os digo que podéis participar a través de Facebook e Instagram. Y también podéis participar en la página web de unos amigos, Escapers, que se llaman La Fuga de Pitikli. ¿La Así qué? Que, La Fuga de Pitikli, de Pitikli. ¿No sabes quién es? Pitikli. El de Juto Mahamuto. No, no tengo ni idea. No, yo ¿no es que sabes no quién me... es el Juto Mahamuto? Ah, me suena así, pero no sé ni quién es. Me suena de oídas. Pues nada, la cuestión es eso, que podéis participar en el Facebook y en el Instagram, que tengo que decir que es una sala súper chula, así que no perdáis la oportunidad. Y también sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Buscáis Catomantes Escapers y allí también. Y también podéis seguir a las de Game Elch. Buscáis Game Elch y si queréis cosas de videojuegos, nos podéis encontrar también en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Y luego, antes de irme, recordar que podéis escuchar un podcast maravilloso que se llama Radio Escape, que también es de cosas de escape room, muy divertido, en clave social, sí, todo muy que divertido, todo el mundo lo va a entender. Que tiene nuestros feelings, tiene... Uh-huh. O sea, es al final intentamos... Muy cercano. Muy cercano. Siempre intentamos entrevistar a gente muy, muy, muy puntera. Así que ya sabéis, podéis buscarnos en YouTube, en Spotify, en iTunes. Estamos en todos lados, en iVoox. Así que ya sabéis. Pues nada, que entren en todas vuestras plataformas, vuestras redes, que no son pocas, que participen, no son pocas, que se pueden llevar una sesión súper chula. Rafa, ¿te quedas conmigo? Queda muy poquito Hombre, tiempo. Hombre, claro, claro. Yo me quedo contigo hasta el final. Pues vamos a ir con el Buscando Empleo de este lunes. Bueno, pues toma nota porque se necesita chapista en el 633-29-65-87. Fábrica de plantas precisa moldeador de plantillas de montado en el 666-93-76-88. Hace falta montador de sandalia a mano y montador de puntas en el 627-69-10-03. Restaurante en Torrellano precisa camarero o camarera para todo el año en el 625-69-6103. Cafetería en el centro de Elche precisa cocinero o ayudante de cocina en el 628-77-77-92. Y por último, hace falta taller de cortado, dividido, rebajado y aparadoras para interior. Todo esto en el 688-21-55-71. Bueno, pues esas son las ofertas que tenemos para este día, para este lunes, día 9 de marzo de 2020, un lunes en el que, bueno, pues es el Día Internacional del DJ. Vamos a leer un par de mensajitos antes de marcharnos, porque estamos a nada, 5 minutos tan solo de alcanzar ya la una. Mira, aparece por aquí la manager, ¡ay, madre! ¿Cómo va el peque? Espero que bien. Hola, corazón, dice, la primera vez que vi un DJ no me acuerdo. Creo que tenía como unos 12 años. Dice, fue Paco Micro, hombre, compañero de esta casa también hace ya tiempo, ¿eh? Paco Micro. Y yo flipaba porque era como si fuese alguien muy lejano. Dice, cosas de la vida. Ahora coincidimos en cumpleaños familiares. Y sigue siendo un crack de DJ. Sí, señor, hombre, Paco Micro. Un saludito, ¿eh? A ver si alguien pues le dice, mira, hoy te han mencionado en la radio. Mi favorito, DJ Lacitos, dice. Gracias, José, yo también te quiero. Qué majo es, José. Y también nos dice Maruja por aquí, dice... A ver, manda meme. Mejor... Ay, bueno, es un poquito largo, Maruja. ¿Vale? ¿Me perdonas? Bueno, pues para ayer mandaba para felicitar a todas las mujeres en el 8 de marzo, ¿eh? Y dice, buenos días, entre amigos. Felicidades a DJ Randall. Gracias, Maruja. Bueno, gracias a todos los que estáis participando en el programa y que bueno, que sois muchos además los que decís hola, buenos días, entre amigos, que os veo, ¿eh? Que sepáis que os veo. Eso ha parecido como una amenaza, ¿eh? Como una advertencia, así, algo así como que os veo, ¿eh? Que te estoy viendo, ¿eh? Bueno, pues no sé si lo vas a ver, yo te animo a que veas esta noche Pues el programa Todo Gol de Paco Gómez. Y es que, madre mía, partidazo del Elche ayer en Vallecas, junto a, al Rayo Vallecano. Que estuvimos ahí, con el corazón en vilo ya al final, que por muy poco, pero se consiguió la victoria. Rayo Vallecano 2, Elche 3. Pues esta noche todo lo que tiene que ver con el partido del Elche, todo analizado con Paco Gómez en A Todo Gol, que tendrá al presidente de la Federación de Peñas y también a la afición, bueno, pues al presidente y a un aficionado, entre todos, pues se analizarán el partido de ayer en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Antes, ya sabes que a la 1:20 aquí, tertulia deportiva con Paco Gómez, también te lo cuentan todo, y a la 1 llegan los servicios informativos de esta casa. Con Icíar y con Marga te cuentan absolutamente todo lo que está pasando en nuestra ciudad. No te pierdas detalle. Tú y yo, si quieres, nos volvemos a encontrar mañana, será pues en edición de martes, día 10, y pasaremos, si os apetece, un ratito entre amigos. Hoy hemos hablado de DJs, es el Día Internacional de los DJs, y me despido con uno de ellos. Se llama David Guetta y este Dangerous. Hasta luego, Rafa. Adiós. Hasta mañana. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you think, sugar. I just got that feeling, sugar. Ooh. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. I don't know where the lights are taking us, but something in the night is dangerous. And nothing's holding back the two of us. Baby, this is getting serious. Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive.